Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Alumbrados e iluminados. ¿Qué os sugiere estas dos palabras? ¿Alguien que tenía una aureola de santidad y por lo tanto estaba iluminado y desprendía calor y fuego? ¿O os puede a lo mejor asociarlo a los Illuminati? Luego comentaremos si algo tiene que ver. Porque los alumbrados o los iluminados, incluso los dejados, porque era el nombre que se daba, bueno, como veis, todo estaba previsto precisamente para dar más expectación, tanto en sonido como en luminosidad, a esta charla que os traigo, donde os propongo un viaje hacia el siglo XVI, hacia Castilla. Antes Castilla era más que Castilla y León, que Castilla-La Mancha, abarcaba casi toda la península ibérica, y hacia un movimiento religioso, místico, herético, singular en España, que eran los iluminados y los alumbrados, o también dejados. Luego diremos por qué ese nombre de dejados. Os decía que posiblemente muchos tengáis la referencia, cuando habláis de, oís hablar de alumbrados y de iluminados, con los Illuminati. Los Illuminati o los iluminados de Baviera. Era un grupo sectario que surgió en Baviera, en concreto el 1 de mayo de 1776, muy cerca del bosque de Ingolstadt, en Alemania, y a Adam Beisau, que era un profesor catedrático de Derecho Canónico en esta universidad, pues hubo un momento en que pensó que tanto la autoridad civil como la autoridad eclesiástica era demasiado coercitiva para los ciudadanos. Intentó hacer un grupo donde se buscara una serie de verdades absolutas, prescindiendo de la propia Iglesia, que eran los Iluminados de Baviera, pero estamos hablando de un grupo alemán y del siglo XVIII. Por lo tanto, no es el tema de hoy, lo dejaremos para otra ocasión, pero quería mostraros a Adam Beisau, porque todavía se sigue hablando de los Illuminati, siempre haciendo referencia a estos iluminados de Baviera, pero que no tiene nada que ver con la charla que quiero dar esta tarde, porque de lo que sí voy a hablar es de un grupo, ya digo, específicamente español, que surge y se desarrolla, sobre todo en el siglo XVI y XVII, perseguido por la Inquisición, como no podía ser menos, y donde se manifestó en una serie de movimientos heréticos, uno de ellos muy importante en Toledo, otro en Pastrana y alguno más que también hubo en Escalona y en Llerena, pero manifestado también en ciertos personajes, algunos muy conocidos, otros no tan conocidos, que les acusaron de pertenecer a esto que llamaban secta, la secta de los iluminados. Por lo tanto, dejamos para atrás todo lo que tenga que ver con los Illuminati de Baviera, para que veáis que no hay ninguna conexión, por lo tanto no estamos hablando de conspiraciones de alto nivel, pero estos Iluminados de Baviera, perdón, estos Iluminados de España, de los distintos grupos, de los del siglo XVI, fueron muy perseguidos por la Inquisición. Ya sabéis que este es el emblema de la Inquisición, donde hay tres elementos básicos que intentaban pues perseguir lo que ellos consideraban que era la heterodoxia o que era la herejía. Por una parte, la cruz, que está representando la pasión y la redención de Cristo. Por otra parte, la espada, es decir, se está persiguiendo de una forma taxativa a todo lo que eran movimientos heréticos, no se les perdonaba ni una. Y por otra parte, la rama de olivo era misericordia divina, es decir, que la Inquisición, al final, si tú te arrepentías, ibas por la senda correcta y te convertías en una oveja blanca y en una oveja negra, pues bueno, te perdonaban o por lo menos te ejecutaban antes de ser quemado, que siempre era una pena de condescendencia en su momento. La Inquisición tenía mucho que ver con esto, y tenía mucho que ver con eso que en aquella época, en el siglo XVI, XVII, pero también en el XVIII, se llamaban las beatas. Ya sabéis que cuando se habla de una beata o de una santa, es porque dentro de lo que es la estructura teológica y eclesiástica, una beata, el beato, es cuando se le ha acreditado un milagro y llegas a santo cuando se acreditan dos milagros. Pero en aquella época el ser beata no implicaba de que estuvieras muerta, por supuesto estabas viva, y no tenías que acreditar ningún milagro. Sencillamente era, pues eso, lo que actualmente, y de forma peyorativa, decir, mira, esta es una beata que va a misa diaria, se confiesa, hace como obras piadosas, pero en el fondo tiene una moral un poco ambigua, ¿no? No se acaba uno de saber si es buena o mala persona. Eran las clásicas beatas. Bueno, y esas beatas proliferaron muchísimo en esa España antes de la Ilustración, antes del siglo XVIII, proliferaron mucho porque, por una parte, servían a la Iglesia en cuanto a confidentes y espías que iban comentando quién es el que se apartaba, ¿no?, de la doctrina más ortodoxa y más oficial, y por otra parte, pues eran las que protagonizaban en algunas ocasiones fenómenos místicos. Tenían estigmas, decían que tenían levitaciones, que tenían visiones, en fin, que tenían distintos trances o comunión con, vamos a llamarle, con realidades suprasensibles. Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, un cuadro de Goya, ya muy posterior, ya de 1795, un cuadro relativamente conocido, donde aparece la duquesa de Alba, por cierto, de espaldas, lo cual llama mucho la atención, porque lo normal es que ella apareciera, por lo menos de perfil o de frente, con su haya, que era una beata, la clásica beata, beatorra, que iba siempre con rosarios, rezando oraciones jaculatorias, muy supersticiosa. Las beatas eran muy supersticiosas, veían al demonio y al diablo por todos los lugares, y entonces, bueno, pues intenta hacer un cuadro muy representativo de esas creencias papanatas que tenían algunas beatas. En este cuadro, en fin, no se ve muy bien ahora por la resolución y sobre todo por la luz, pero lo que está haciendo la duquesa de Alba es que la está acercando un amuleto, que es un coral rojo. El coral rojo, en aquella época y ahora, sirve para eliminar el mal de ojo. Ese es el coral. Veréis que en muchos de los cuadros, por ejemplo, que se presentan a los infantes de Felipe IV, o incluso con Carlos II, el hechizado, aparecen corales rojos. Además, otros amuletos, porque en aquella época se creía a rajatabla en la superstición y se creía en el poder que tenían los amuletos y los talismanes, sin ningún género de dudas. Luego ya, posteriormente, la gente fue más descreída, pero en aquella época, en absoluto. Y lo que está haciendo la duquesa de Alba, para que veáis un poco el ambiente religioso que ya había todavía en el siglo XVIII, que es el siglo de la razón, que es el siglo de las luces, que es el siglo de la Ilustración, todavía se seguía creyendo en este tipo, vamos a llamarle, de protecciones, pero también de maleficios. Entonces lo que hace es que la beata tiene una cruz en la mano, le está acercando ese coral rojo, como diciendo, un poco amenazándola, asustándola, y la beata pues está echando para atrás, como diciendo, no juegues conmigo, lagarto, lagarto, que el diablo está rondando por todas las partes. Bueno, os he puesto este cuadro para que veáis un poco que aún así, ya en el siglo XVIII, todavía existía este tipo de sentimiento religioso casi herético de que estas beatas estaban un poco a mitad de camino entre lo divino y lo satánico, porque creían en el demonio a rajatabla, pero estaban convencidas de que se podían salvar si cumplían unos ciertos rituales y unos ciertos preceptos eclesiásticos. Bueno, pues era muy interesante, igual que esta obra del siglo XIX, es una obra que se publica entre 1880 y 1882, son ocho tomos, ni más ni menos, cada tomo de 500 páginas, nada, un pequeño librillo para leer el fin de semana, pero es interesantísimo, porque esta obra de Marcelino Menéndez Pelayo recoge perfectamente, desde el siglo XV en adelante, todos esos movimientos y todas esas herejías heterodoxas con nombres y apellidos, es decir, con personajes que sufrieron en sus carnes el proceso de la Inquisición, y donde se veía ese fanatismo, esa superstición que durante el siglo XVI y XVII imperó en España, en el resto de Europa también, pero ya digo que en concreto los alumbrados y los iluminados era algo muy genuino nuestro. Igual que unos curanderos muy específicos que se llamaban los saludadores. ¿Habéis oído hablar de los saludadores? Los saludadores, que entre otras cosas quitaban lo que era la hidrofobia, quitaban, eliminaban la rabia, era algo muy genuino en España, porque utilizaban unos sistemas basados en oraciones, basados en la imposición de manos, basados en la saliva, que ayudaban a mucha gente a curarse en concreto esa enfermedad. Pero también había mucho cantamañanas, había mucho pícaro, que se aprovechaba de esa falsa, de ese falso poder curanderil para conseguir un dinerillo, aprovechándose de la credulidad de mucha gente. Bueno, pues eso era muy habitual, y lo que hace en la historia de los heterodoxos españoles, que ahora se ha editado en dos tomos, pero donde resume perfectamente pues toda la obra esa de finales del siglo XIX, recoge muchísimos de estos testimonios. De hecho, yo me he basado en algunos de estos testimonios que están en esta obra de Menéndez Pelayo, porque me parecía interesantísimo, y en concreto hay todo un capítulo dedicado a estos alumbrados, a estos desados o dejados, que ¿qué es lo que pretendían esta gente? ¿Qué pensáis? ¿Por qué se les llama alumbrados? ¿Por qué se les llama iluminados o dejados? ¿Por qué pensáis? Pues qué nombre más raro, ¿no? Porque en el fondo esto que ahora nos suena como, ah, pues era gente de luz, ¿no? Eran seres de luz. No, no, se utilizaba de una forma despectiva en aquella época, totalmente despectiva. Bueno, pues él lo describe, lo de dejados, por ejemplo, había distintas corrientes, os podéis imaginar, entre las órdenes, por ejemplo, franciscanas, dominicas, jesuitas, a la hora de cómo entender la religiosidad y cómo entender el contacto con Dios, con la Virgen o con los santos. La Iglesia decía que ella tenía que ser la intermediaria. Perfecto. Todo lo que tú quieras acercarte a la divinidad lo tienes que hacer siempre a través de la Iglesia y a través de los sacerdotes o de los obispos, de los canónigos, de los cardenales, de los que sea. Pero nunca lo puedes hacer de forma directa. Y estos alumbrados se les ocurre la osadía, que por eso la Inquisición puso la oreja así, que puedes tener contacto con Dios de forma directa, sin necesidad de intermediarios, que no tienes por qué confesarte. ¿Por qué tienes que contar tus pecados a un cura? ¿Por qué tienes que hacer una serie de rituales o creer en una serie de dogmas? ¿Por qué? No tiene sentido. Entonces, lo que dicen los alumbrados y los iluminados y los dejados es que el alma, de una forma pasiva, puede entrar en contacto con Dios. Es decir, tú tienes una serie de trances, de visiones, y a partir de ahí se produce lo que es una epifanía y entras en contacto con Dios. Bueno, pues esto empieza a ocurrir en España a partir de principios del siglo XVI. En 1511 se dan las primeras manifestaciones, por ejemplo, que curioso, ya te digo, Toledo ha sido siempre una fuente de iluminados. Solo tenéis que salir a la calle para que veáis qué sol más precioso tenemos. O sea, te ilumina directamente porque el sol de Castilla-La Mancha es un sol muy especial que ha hecho que muchas neuronas hayan sido efervescentes a la hora de producir herejías. Entonces, en 1511 ya hay un grupito de estos iluminados, sin llamarse todavía iluminados, que está en Escalona, precisamente en Escalona, en Toledo. Y también hay una serie de beatas, acordaros el nombre de beata que se utilizaba, como miapilas, que iban siempre a la iglesia y que eran las confidentes del curilla y tal, pues hay una que era la beata de Piedrahíta. ¿Habéis oído hablar de la beata de Piedrahíta? Piedrahíta, provincia de... Bien. Estamos despiertos. Eso está bien, porque esta es una pregunta suave que luego irá subiendo en dificultad. Bueno, pues la beata de Piedrahíta, que está en esta época, a principios del siglo XVI, ella no era de Piedrahíta, pero bueno, al final es acomodada por una familia de Piedrahíta, ella es la clásica persona que empieza a tener estos síntomas que luego se empiezan a definir como iluminados. Hasta el punto de que en 1525 hay un decreto del que era el arzobispo de Toledo en aquel momento, donde propone 48 proposiciones heréticas de lo que hacían estos iluminados y que había que perseguir. Por lo tanto, se le da carta de naturaleza en 1525. Pero la beata de Piedrahíta, que es un pelín anterior, ya empezaba a manifestar... Cuidado, la beata de Piedrahíta tenía una aceptación en la corte increíble. Pero ella ya empezaba a decir que veía a la Virgen. Pero no solo que veía a la Virgen, sino que iba de paseo con la Virgen, acompañada de la Virgen, charlando como de tú a tú. Pero no solo eso, sino que también veía a Jesucristo. Pero no solo ver a Jesucristo, porque eso lo hace cualquiera, cualquier vidente, sino que se había casado con Jesucristo. Claro, esto ya dice, no sé, rebaja tus aspiraciones. Dice, no, que yo me he casado, yo tengo unos esponsales místicos con él. Bueno, vale. ¿Y qué más? Y entonces, tenía el don profético. Hasta el punto de que en aquella época, ya estamos hablando de 1509, se produce lo que es la conquista de Orán, está el cardenal Cisneros. Bueno, pues el cardenal Cisneros no emprende esta conquista de Orán, porque él era muy supersticioso y estaba viendo siempre señales, hasta que la Beata de Piedrahíta no tiene un sueño profético que le dice, adelante, que vas a arrasar y vas a obtener una victoria. Y efectivamente la obtuvo. Por lo tanto, la Beata de Piedrahíta dice, bueno, esta mujer es un chollo. Va con la Virgen de paseo, se casa con Jesucristo, tiene una serie de levitaciones, perfecto. Pero al final, mucha gente dentro de la propia corte también empezaron a sospechar que esta mujer pues se inventaba las cosas precisamente para tener el beneplácito de, pues eso, de los condes, de los duques, de incluso de los propios reyes. Y al final fue cayendo poco a poco en desgracia, sin que la Inquisición en este caso tomara posición, porque ya digo que es anterior a ese 1525, donde ese edicto del arzobispo de Toledo dice, hasta aquí hemos llegado. Cualquiera ahora que empieza a decir tonterías sobre este tipo de cuestiones, vamos a por él, o a por ella. Y fijaros quién aparece en esta imagen. Venga, ¿quién son estas dos personas? Dos personajes sencillos, ¿no? De hecho, habéis hecho muy bien, Santa Teresa de Jesús. Pero ha llegado a santa de milagro. ¿Lo sabíais? La otra mujer, la del ojo tuerto, hizo todo lo posible para que fuera declarada iluminada. Y ser declarada iluminada en el siglo XVI, ya sabéis un poco a lo que se atenía. La Inquisición no se andaba con chiquitas. Y es célebre, célebre entre comillas, célebre el que le interesa este episodio histórico, donde antes de que cayera en desgracia la princesa de Éboli, antes de que cayera en desgracia, que ya sabéis que cae en desgracia precisamente por la conjura de Antonio Pérez, que era el secretario de Felipe II, cuando muere Escobedo, que era el secretario de Juan de Austria, pues se le implica a Antonio Pérez. Y Antonio Pérez, en aquella época, al parecer, según dicen las crónicas, ya había muerto el marido de la princesa de Éboli, era el amante. Por lo tanto, dentro de esa conjura, pues cayó en desgracia la princesa de Éboli. Pero antes de que cayera en desgracia la princesa de Éboli, ella ya sabéis que tenía su reino, entre comillas, en Pastrana, el Palacio Ducal, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Pues que Teresa de Jesús, Teresa de Cepeda, en aquella época estaba fundando conventos tanto de monjas como de frailes, y la princesa de Boliza, yo quiero uno para Pastrana. Dice, ¿qué digo uno? Quiero dos, porque por el precio de uno entraban los dos. Dice, quiero uno de monjas y uno de frailes. Y Teresa, que no era Santa Teresa, y Teresa de Peda, que ya conocía la fama de la princesa de Éboli, no quiso. Pero, claro, tenía asesores y dice, bueno, como digas que no a la princesa de Éboli, a lo mejor vas a caer en desgracia, no te interesa. Y además, oye, crear otro convento de carmelitas descalzas tampoco viene mal, ¿no? Y dice, bueno, vale, pero es que esta tiene un mal pronto, efectivamente. Ella, en 1569... es cuando hace estos dos conventos, uno de monjas y otro de frailes. Ahí está, durante un cierto tiempo, la princesa de Éboli. Unos 4 años después, se queda viuda. ¿Y qué es lo que hace la princesa de Éboli cuando se queda viuda? Porque le entra una crisis mística la pobre. Pues hace monja. Ya, yo me pongo el hábito aquí de carmelita y me hago monja. Pero cuidado, una monja con sus sirvientes, salía y entraba cuando le daba la gana, con comida de lujo. Y esto, Teresa de Jesús no lo veía bien. Dice, si te haces monja, te haces monja, con las mismas condiciones y las mismas reglas que tienen las hermanas en la fe. Dice, no, yo soy la princesa de Éboli, a mí no. Entonces ya empezaron a tener sus más y sus menos. Porque claro, o eres monja o eres princesa. Lo que pasa es que ella quería ser una monja princesa. ¿Por qué? Lo podía hacer. Y todavía tenía el beneplácito, acordaros, de Felipe II. Todavía no había caído en desgracia con la conjura de Antonio Pérez, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que como tienen un rifirrafe entre una de las mujeres más poderosas de España de aquella época y Teresa de Jesús, que por entonces era una mujer con mucho carácter, una mujer de armas tomar, una mujer de fe, pero también se tenía que dar un par de mandobles, se le daba a cualquiera. O sea, que no era la clásica Beatorra que estaba todo el día con el rosario. Pero entre un rifirrafe entre estas dos mujeres, ¿quién pensáis que podía ganar? evidentemente la princesa, porque tenía mucho poder. ¿Y qué es lo que hace la princesa de Éboli? Como una especie de artimaña, porque como ya ve que Teresa le está tocando los cataplines, y el hábito en este caso, pues dice, vamos a hacer una cosa. Y entonces, sabe que en aquella época Teresa de Jesús estaba escribiendo un diario, una autobiografía que luego se convierte en el libro de la vida, uno de los libros más conocidos, ¿vale? Y lo estaba escribiendo, tenía su manuscrito, y como se entera la princesa de Éboli, le dice, oye, ¿por qué no me dejas tu librito este que estás escribiendo? Bueno, para leerlo, esto queda solo entre nosotras, no te preocupes, que yo no voy a contar nada. Y ella no quiere para nada, porque ahí están sus confidencias más personales y más místicas. No solo de su niñez, cuando con su hermano Rodrigo pues leía las obras de caballería o leía las obras de santos o cuando ella se escapó de casa, sino que también cuenta sus trances místicos, sus arrobamientos, sus, bueno, pues sus momentos de contacto directo con Dios. Acordaros, contacto directo con Dios, por lo tanto ya tenemos ahí la pátina de que era una iluminada. Bueno, al final, por presiones, le tiene que dejar el manuscrito a la princesa de Éboli. ¿Y qué creéis que hizo la princesa? Pues cogió y empezó a leer esto junto con sus criados y junto con el personal doméstico, y empezaba a leer ella, por su cuenta, pasajes en alto, riéndose y cachondeándose de todo lo que había escrito Teresa de Cepeda. Ella se entera, no le puede arrebatar el manuscrito, y lo que hace es que, al ver que el ambiente es enrarecido, que lo que está haciendo es ridiculizarla a ella y a sus monjitas, las que había creado en el convento de San José, en Pastrana, pues una noche ella había creado un convento también de carmelitas en Segovia. Bueno, pues una noche de 1574 se coge de forma clandestina, subrepticia, con alevosía y nocturnidad, se coge a sus monjitas y se las lleva a Segovia. Al día siguiente, la princesa de Éboli, que todavía seguía siendo monja, pero dormía en el palacio, cuando se entera de esto, ¿qué es lo que hace? Ese libro que ya tenía, el libro de la vida, su autobiografía, se la pasa a la Inquisición. Esta es una iluminada, es una herética. Fijaros lo que está escribiendo, fijaros lo que hace. Dice que ve a Dios, dice que tiene transfiguraciones, dice que tiene trances. Y la Inquisición dice, ah, no me digas, esta mujer, Bueno, un proceso, salió indemne, como os podéis imaginar, pero os lo cuento como anécdota para que veáis. Luego, cuando cae en desgracia la princesa de Éboli, se archiva todo. Pero si la princesa de Éboli no hubiera caído en desgracia, por eso, porque era una mujer poderosa, porque luego se metió en todos los fregados de conspiración, porque Felipe II ya la consideró que no era apta para tener su confianza, porque incluso se habla, hay una especie de chismorreo que tuvo también, pues, ciertos encuentros sexuales con el monarca, con Felipe II. Pero bueno, al final cae en desgracia, ya sabéis que la encierran en un principio en la Torre de Pinto, luego va al castillo de Santorcaz y luego ya, de forma definitiva, en su castillo, palacio de Pastrana. Pero no solo eso, sino que como ella sigue siendo pródiga, ya tenía, pródiga era que empezaba a gastar de forma desmesurada. Entonces al final solo la encierra en su habitación con la famosa ventana de la reja y de una hora, que solo podía salir a la calle, bueno, a la calle, que le podía dar el sol durante una hora. O sea, que fue restringiéndose las libertades de una de las mujeres más poderosas de aquel momento, posiblemente tan poderosa como la duquesa de Alba, que también siempre han sido muy poderosas todas las duquesas de Alba. Bueno, pues para que veáis un poco cómo lo cuento, la anécdota, incluso aquí hay una recreación de la serie que se hizo sobre Teresa de Jesús, donde se ve la escena con la princesa de Éboli y cómo se las tuvieron entre las dos. Y cómo casi por una serie de causalidades, esta mujer, Teresa, llegó al final a ser beata, pero beata de verdad, porque se acreditó, y luego a santificarse como Santa Teresa de Jesús y además convertirse pues en una de las grandes patronas dentro del mundo de la literatura y dentro del mundo eclesiástico, ¿no? Por la cantidad de obras que escribió y además que están bien escritas. O sea, no solo era una autobiografía, sino que además tenía un estilo literario bastante depurado. Entonces, bueno, os lo cuento como anécdota para que veáis cómo a veces algunos estaban en esa fina línea entre lo herético y, por lo tanto, que lo hubieran condenado y posiblemente a lo mejor hasta quemado, o convertirse en una santa reconocida por todo el mundo, venerada, alabada, aclamada como una de las grandes intelectuales, además de santa, que hemos tenido en la historia de España. La faltó el pelo de un canto. Una de las sectas también que hubo importantes fue la de Llerena, la ciudad para vivirla, como dice el eslogan, con un auto de fe que hubo en 1579, donde también hubo un foco muy activo en Llerena, ¿no? Con Alonso de la Fuente, que era un poco el líder, y donde se juntó pues con una serie de acólitos donde enseñaban un poco este tipo de preceptos que ya habían sido anatema en el edicto de 1525. La comunión directamente con Dios, el evitar cualquier autoridad eclesiástica, por lo tanto no seguir los ritos, ni los preceptos, ni los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, y en el caso de Llerena, igual que en otros casos, se daba otro componente más, además también del profético, además de las visiones, además de los trances místicos, se daba otro componente más, y era el componente sexual. Sí, en algunos casos también se les acusaba que precisamente por ese liberalismo, el del que hacían gala, pues bueno, pues los sacerdotes, las monjas, pues al final acababan teniendo otro tipo de éxtasis. Y en esto entra en juego para mí una persona esencial dentro de ese iluminismo que hay y dentro sobre todo de los sueños proféticos, que es Lucrecia de León, que también estaba muy vinculada con Toledo, aunque ella nació en Madrid. ¿Habéis oído hablar de Lucrecia de León? ¡Ajá! ¡Mobreto! Bueno, pues a Felipe II tampoco le gustaba mucho Lucrecia de León. Lo que pasa es que la diferencia es que la princesa de Éboli era una mujer de bandera, una mujer de mucho poder, y Lucrecia de León era una pobre mujer analfabeta, muy lista por naturaleza, con unos sueños proféticos, a la que le metieron en un embolado una serie de personas, entre ellos, pues uno de los canónigos de la catedral de Toledo. Bueno, aquí tenéis una de las obras más importantes, que es la de Juan Blázquez Miguel, un historiador que ha escrito muchísimo sobre Castilla-La Mancha y sobre todo sobre la brujería, la hechicería y muchos procesos inquisitoriales que se dieron en toda esta zona. Y bueno, cómo no, Lucrecia de León, los sueños y los procesos de Lucrecia de León, pues tiene su protagonismo. Hasta el punto de que ha sido también objeto de distintas novelas. Una de ellas es la de José María Merino. Lo digo para que veáis que Lucrecia de León, su biografía es fascinante hasta el punto de que ha inspirado a muchos autores a recrear un poco su biografía en función del proceso inquisitorial que se la hincó en la Inquisición de Toledo. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que decía Lucrecia de León? Lucrecia de León entra en ese apartado, ella no tenía trances, ella no decía que estaba casada con Jesucristo, ni cosas similares, como decían otras. De hecho, Tomasa, por ejemplo, Tomasa de la Cruz, era otra de esas iluminadas que decía que tenía estigmas, que levitaban, algunas decían que se bilocaban. No, esta mujer no. Lucrecia de León no formaba parte de ningún movimiento religioso, ella no era ni monja ni terciaria. Ya sabéis que en una orden, por ejemplo, de los dominicos, por ejemplo, el ser terciario es un poco la orden laica, es decir, sin tomar los hábitos tú puedes formar parte un poco de su regla, su disciplina y seguir un poco pues los preceptos que manda el fundador, ¿no?, de esa orden. Bueno, pues esta mujer no era nada de esto, era una mujer, ya digo, bastante llana, sencilla, analfabeta, nacida en Madrid, pero que desde muy jovencilla empieza a tener sueños, sueños proféticos, sueños que ella no entiende, que siempre hay un amanuense que lo va transcribiendo. Entonces, cuando ella tiene 17 años, esos sueños ya empiezan a ser más conocidos hasta el punto de que llega a oídos de ese canónigo de la catedral de Toledo. Y entonces dice, uy, esta mujer parece que interesa, dice, porque está diciendo cosas que ella, por su propia naturaleza intelectual, no puede saber, porque ella no tiene ningún tipo de estudio. ¿Cómo puede ser que hable de una serie de temas, tanto teológicos como históricos, con esa, vamos a llamarla, con esa arrogancia a veces y sobre todo con esa documentación? Dice, los sueños tienen que ser auténticos. Entonces, no pusieron en duda que sus sueños eran auténticos. Lo que ponían en duda es si esos sueños procedían de la divinidad, fuera la Virgen, fuera Dios, fuera un ángel, o procedían de lo más demoníaco. Porque por entonces se creía que este tipo de visiones, apariciones, eran reales, pero podían ser de Dios o podía ser del diablo, según de quién fuera, y eso lo tenía que decidir alguno de los inquisidores, pues tu suerte y tu vida corría pues distintos derroteros. Bueno, pues en el caso de Lucrecia de León, sus sueños le empezaron a ser peligrosos, porque ella en principio no era muy consciente de la gravedad que tenían sus sueños, y claro, lo que está diciendo en sus sueños no está hablando de que va a llegar un mundo maravilloso y que vamos a un Edén y que todo el mundo vamos a ser felices y que todo el mundo, pues eso, vamos a recibir los dones divinos. No, no, no. Empieza a decir que, ojo con Felipe II, que su reinado está a punto de terminar, que los Habsburgo están a punto de terminar, sencillamente porque va a haber una invasión además múltiple de España, donde, por una parte también, el Papa que había en aquel momento, iba a morir, iba a haber otro papa, pero el rey de España, que por entonces, os podéis imaginar, era muy poderoso, pues iba también a acabar, no solo con su vida, sino también con su dinastía. Por una parte, iban a estar los protestantes por entonces era una herejía a la que la Inquisición perseguía muchísimo. Por otra parte, estaban los turcos, que también se las traían. Por otra parte, también estaban los moriscos, porque por entonces todavía los moriscos estaban aquí antes de ser expulsados por Felipe III. Y por otra parte, pues había otra serie de enemigos en contra de la fe que iban a conspirar para que los Habsburgo desaparecieran del mapa. Entonces, claro, decía que la invasión iba a venir, pues eso, los protestantes entrarían por Portugal, los turcos vendrían por el este, los moriscos, además de que pudieran venir de otras zonas, los moriscos era como la quinta columna que iban a horadar los cimientos de la propia monarquía. Todo este tipo de sueños llegan a oídos de Felipe II y dice: uy, ¿quién es esta mujer, Lucrecia de León? No, pues una pobrecilla, pero los sueños los tiene entre los 17 y los 20 años. Una jovencilla que sueña esto y que tiene además 400 sueños proféticos. Había recogido Alonso Arrando, que este canónigo de la Catedral de Toledo. 400 sueños proféticos. Y dice, todos son así de negativos, dice todos. Y además, todavía es peor, porque dice quién te va a suceder, le dicen al rey. Y entonces el que te va a suceder es una especie de mesías, príncipe, papa, que es el que va a restaurar de nuevo una especie de monarquía divina. Tú te vas a hacer gárgaras y entonces va a haber un momento de bienestar. Pero antes tiene que haber una invasión, una serie de muertes, como una especie de catarsis. Dice, nada, esto no me gusta nada. Dice, vea, que la enchironen, que suelte, que empiece a contar. Y claro, y ahí empiezan a darse cuenta de que había mucha más gente implicada, ¿no? Que había más personas, algunas muy cercanas a la corte, algunas muy cercanas, por supuesto, a la Catedral de Toledo, donde parecía que había una especie de conjura. Y claro, había otro de esos mesías en aquel momento, que era Miguel de Piedrola, que ella en sus sueños ve que el que va a sustituir tanto al Papa como al Rey de España, porque ella une a esos dos personajes en la nueva restauración, porque de hecho se crea la congregación de la nueva restauración, el que va a unir es un tal Miguel. Ella ve algo de Miguel. Dice, no, será el arcángel San Miguel. Dice, no, es alguien de carne y hueso. Y entonces por allí estaba un profeta, en aquella época le llamaban el soldado profeta, que era Miguel de Piedrola. Y entonces dice, ah, pues yo soy Miguel de Perola, ese soy el que va a instaurar aquí la nueva monarquía y la nueva restauración. Y dice, vale, y Lucrecia de León dice, pues será Miguel de Perola, porque ya habían tenido algún contacto, y más o menos él iba como un iluminado, nunca mejor dicho, y ahí hay un proceso inquisitorial de Toledo, empiezan a salir informaciones, y desde luego os podéis imaginar que todo el mundo acaba mal parado. Miguel de Piedrola al final es desterrado, la pobre Lucrecia de León, que ya era una chiquilla de la que se pierde el rastro, al final la mandan también a servir, por ejemplo, al convento de San Lázaro, que era un convento donde acogían a los tiñosos, en fin, a la gente que tenía algún tipo de enfermedad contagiosa, para que purgase sus pecados, etcétera, etcétera. Y lo más interesante, y esta es la parte también que está involucrada con Toledo, además del proceso inquisitorial, es que ella hablaba de que cuando llegara esa especie de catarsis, esa especie de revolución, donde, en fin, había que limpiar un poco de morralla, ¿no?, lo que era la monarquía, pues los privilegiados, los elegidos, se iban a refugiar en la cueva de Sopeña. La cueva de Sopeña. Entonces empezó, bueno, y la cueva de Sopeña, donde Juan de Herrera, muy involucrado en la construcción del Escorial, Juan de Herrera era uno de los artífices, uno de los que acondiciona la cueva de Sopeña. Porque ahí es donde estarían los miembros de esta congregación de la nueva restauración, que por cierto llevaban un escapulario, todos ellos, para identificarse, un escapulario de color negro con cruces blancas. Que algunos de ellos los he visto yo en el Archivo Histórico Nacional, porque hay todo un dossier sobre los iluminados y tuve ocasión de ver estos escapularios, que eran muy llamativos porque hacían gala, ¿no?, de este tipo de misticismo. Bueno, pues la cueva de Sopeña sería el lugar. ¿Qué ocurre? Que cuando es procesada y cuando son condenados todos los que estaban implicados, entre ellos el amante de Lucrecia de León, a la cueva de Sopeña la intentan arrasar, la intentan eliminar del mapa porque no quieren que haya ningún vestigio, nada, ningún símbolo que vuelva a recordar que ahí estaba un poco esos sueños proféticos donde tanto Felipe II como los Habsburgo iban a terminar. Entonces, hay especulaciones si estará en Villarrubia de Santiago, si estará en donde, dentro de lo que es la provincia de Toledo. Hay distintas teorías, incluso la de Juan Blázquez Miguel también establece otras dos cuevas donde cree que podría estar esta cueva de Sopeña. En algunos casos se piensa que sería una mina de espejuelos romana. Es decir, una mina de espejuelos sería un yeso muy, muy puro. muy puro. Y podría ser ese lugar. Pero en todo caso, todo lo que hizo Juan de Herrera, que lo acondicionó, incluso había una capilla y tal, eso parece que quedó totalmente destruido para que nadie se le volviera a ocurrir volver a caer en esta herejía de los iluminados y donde tenían estos sueños proféticos tan peligrosos. Y ahí tenéis a Felipe II totalmente ufano, erradicando cualquier herejía, que tuvo bastante trabajo en aquella época, porque por entonces había muchísimos de estos movimientos, donde tenía que llevar a la Inquisición a unos cuantos. Fijaros un poco también lo que pasó en el convento de San Plácido, en Madrid, muy céntrico de Madrid, donde se dieron varios sucesos extraños, en este caso ya del siglo XVII, y donde aquí se vio claramente esa connotación sexual. Porque el presbítero, el confesor de estas monjas, estamos hablando de un convento de 30 monjas, y dice que 26 acaban siendo endemoniadas. Aquí tenéis un poco el proceso donde entraban en sus trances, en sus misticismos, pero había una connotación sexual que luego en el proceso se empezó a averiguar que efectivamente el García Calderón, Francisco García Calderón, que era este presbítero, este confesor de las monjitas, pues se benefició a bastantes de ellas, incluida la priora, que se llamaba Francisca de la Cerda. Lo cual el apellido no tenía nada que ver porque era de la Cerda, de las grandes, de una gran casa nobiliaria y de importante linaje, ¿no? No penséis que era por otro tipo de connotaciones. Aquí tenéis otro de los grabados de aquel proceso donde fueron sacando conclusiones de este confesor, y claro, él llegó a confesar que, por ejemplo, se hacía bañar el desnudo y además pues masajear por unas cuantas monjitas. Acordaros que en aquella época las monjas eran muy jóvenes, muchas entraban por un comportamiento, o bien que habían tenido algún desliz, entonces para cubrir su honor las metían en un convento, o bien jovencitas que no conocían de nada de la vida ni conocían a ningún hombre, que de joven pues pensaban las familias que tener una hija monja pues daba cierto prestigio, entonces ellas sin comer ni beber pues allí iba, pero claro, eran jóvenes, eran adolescentes, en fin, tenían pues las hormonas también revolucionadas. Claro, si le viene un presbítero rijoso diciendo que es un iluminado, que Dios les ha dicho que la forma de entrar en un éxtasis es directamente si le bañan a él, pues pasa lo que pasa, ¿no? Y al final, pues claro, os podéis imaginar cómo terminó este hombre. No termina quemado, no termina chamuscado, que sería lo lógico, sino que termina en una cárcel secreta de la Inquisición de Toledo. Y Francisca de la Cerda, la priora, acaba en un convento, en el convento de Santo Domingo de Toledo, de por vida, y como diciendo, que se olvide un poco tu fama y tu rastro, porque lo que hiciste aquí fue tremendo. Pero claro, es que el problema del convento, de este convento de San Plácido, ya tenía solera, y lo sigue teniendo, con otro monarca, que era Felipe IV, donde, no sé si conocéis la historia, la anécdota, es un convento muy curioso, pero lo cuento un poco para que veáis cómo hay ciertos lugares que parece que están marcados por la leyenda, por la tradición, pero también por el misterio, y en este caso muchas veces, pues por la parte jocosa del misterio. Se dice de Felipe IV, que ya sabéis que le gustaba, entre otras cosas, la caza mayor y la caza menor, ya os podéis imaginar a qué caza me refiero, y se enamoró de una de las monjitas del convento de San Plácido, que se llamaba Margarita, una jovenzuela, pues eso, la pobrecilla, pues totalmente inexperta, pero claro, ¿quién le dice que no al rey Felipe IV, no? Y se encariñó tanto con ella que al final pues le propuso lo que os podéis imaginar. Entonces esta monjita fue a la priora y le dijo, oye, que Felipe IV me quiere hacer una desgraciada. Entonces es cuando prepara la argucia, dice, no te preocupes, cuando venga a solicitarte en amores por la noche, en tal día, allá la pusieron en un catafalco, como si estuviera muerta, con sus velones alrededor y sus flores, y claro, y la priora dice, se nos ha muerto de un infarto la pobre mujer, y entonces el rey dice que queda tan conmocionado al ver a la que se iba a beneficiar esa noche, que estaba totalmente muerta, que se marcha por allí, porque era muy supersticioso, os podéis imaginar, éramos supersticiosos, y se larga. Y lo que hace es que para expiar sus pecados, pues claro, él se da cuenta y dice, uy, lo que he intentado hacer, fíjate, pobrecilla, se estaba ya a punto de morir, y entonces encarga a Velázquez, le encarga el cuadro del Cristo crucificado, que es un cuadro de los más famosos, entonces se lo entrega a este convento. Cuando al final Felipe IV se da cuenta de que todo había sido un amaño, porque al final se entera, tiene sus espías por ahí, pues manda y regala un reloj al convento de San Plácido, un reloj donde cada vez que daba la hora era un lamento, para que se acordaran de la broma que le habían hecho, como diciendo, ahora os vais a acordar, cada vez que este reloj suene, es una especie de lamento, de letanía, para que las monjas se acordaran de que con el rey no se joda. Bueno, por lo menos no pasaron a mayores. Y bueno, y un poco para terminar, veáis, ya dentro del siglo XVII, donde ya el iluminismo ya era mucho menor, pues hay otro edicto, en este caso, del inquisidor general, Andrés Pacheco está más basado en Andalucía, en este caso en Sevilla y en Cádiz, y hay 76 errores, de los que él considera que son 76 errores que van cometiendo estos que se llaman la secta de los iluminados o de los alumbrados, de los cuales he extraído 8, pero para que veáis un poco el resumen que todavía en el siglo XVII había contra esta gente, ¿no? Y la inquina. Y entonces era como un recordatorio para que dijera, si veis a alguien que hace ese tipo de cosas, ir a por él, acusarle ante la Inquisición. El primero, que la oración mental es de precepto divino y que con ella se cumple todo lo demás. Es decir, ellos no recitaban el Evangelio de viva voz, sino que decían que tenía que ser mental, porque de esta forma lo interiorizabas más y el contacto y la comunión con lo místico y con lo divino era mucho más cercana. Cosa que no se hacía en la Iglesia, donde había que rezar en alto todo el mundo. Entonces, ahí ya tenéis uno de los elementos, una de las proposiciones heréticas según la Iglesia. Que los siervos de Dios no han de ejercitarse en trabajos corporales. Esto decían ellos. Dice, nosotros nos tenemos que dedicar a la meditación, a la expiación de nuestros pecados y al contacto. No tenemos por qué trabajar y mancharnos las manos. Y total, ellos también pensaban que el fin del mundo estaba cerca. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a manchar? Que no se ha de obedecer a prelado, padre ni superior en cuanto mandar en cosa que estorbe la contemplación. ¿Lo ves? O sea, no hay que hacer caso al cura, al obispo. ¿Para qué? Si yo estoy ya directamente en comunión con Dios, o con la Virgen, o con el santo, o con el ángel de turno. No hay que hacer caso, y esto se perseguía. Cuarto, que ciertos ardores, temblores y desmayos que padecen, y son estar en gracia y tener el Espíritu Santo, y que los perfectos no tienen necesidad de hacer obras virtuosas. Es decir, que este tipo de arrobamientos, de gritos, de éxtasis, porque a veces pegaban unos alaridos tremendos cuando pensaban que estaban en éxtasis, decían que eran más que suficientes y que no tenías por qué estar dando limosnas, como decía la Santa Madre Iglesia, y que por lo tanto con este tipo de trances y de experimentos místicos tenías más que suficiente para entrar en sintonía con Dios. Más cosas, que habiendo llegado a cierto punto de perfección no se deben ver imágenes santas ni oír sermones, ni obliga a tal estado el precepto de oír misa. ¿Ves? O sea, ya te está diciendo, no vayas a misa, ¿para qué? Si no sirve para nada, no te confieses, ¿para qué? O sea, este tipo de cosas se decían ya en el siglo XVII. Que es vana la intercesión de los santos. Efectivamente, ¿para qué quieres una intercesión de los santos si puedes estar en contacto directamente con él a través de una serie de revelaciones místicas? Y atentos con este, porque este tiene su busilis, este tiene como su parte secreta, y si alguien la entiende, que me lo diga. Que solamente se ha de entender lo que Dios entiende, que es a sí mismo, y en sí mismo, y a las cosas en sí mismo. Yo no sé si es la gallina o a qué acertijo es este, pero es una de las cosas que también se decían en su momento. Y por último, una de las 8 que he extraído del montón que tenían, que en los éxtasis no hay fe porque se ve a Dios claramente, viniendo a ser el rapto un estado intermedio entre la fe y la gloria. ¿Ves? El rapto es lo que se llamaba cuando entrabas en el arrobamiento, cuando entrabas en estos trances místicos, cuando eras, por decirlo así, poseída por ese espíritu divino. Cosa que los inquisidores pensaban que de espíritu divino nada, sino más bien había un espíritu maléfico. Y bueno, y uno de estos últimos casos era el de la Beata Ciega, también del siglo XVIII. Dicen que era la última bruja justiciada, otros dicen que era la última hechicera. Brujas ya no había en esta época, en el siglo XVIII. Pero si era un caso de hechicera. El caso de la Beata Ciega es interesantísimo, es un caso de Sevilla, donde al final acaba siendo ahorcada y quemada, en el quemadero que estaba en las afueras de Sevilla, porque, bueno, tuvo una vida bastante desastrosa esta mujer, porque la mancebaron con un cura de jovencita, se quedó ciega por unas viruelas mal curadas, etcétera, etcétera. Y al final, pues iba de cura en cura, pues imaginaros, lo que se llamaban antes las barraganas. Y al final también dice que hacía curaciones, que conocía también las propiedades de las hierbas, y fue denunciada por un cura despechado, porque esta mujer luego se fue con otro sacerdote, y ese cura la denunció ante la Inquisición y la acusó de iluminada, la acusó de hechicera, la acusó de bruja, de hacer pactos con el diablo, etcétera, etcétera. Al final acabaron con su vida y se considera como la última hechicera o la última iluminada ejecutada por esa razón. O más bien, los iluminados de Tolos, que lo llamaron así, en 1885, que se puede considerar como el primer intento de suicidio colectivo que hubo en la historia de España. Tolos es un lugar de Málaga, y en esta época, a finales del siglo XIX, bueno, pues su líder empezó a decir, ¿no?, que el fin del mundo estaba cerca, empezaron a rodearse de una serie de de elementos simbólicos que para ellos dice que les ponían en contacto con estos seres superiores que le estaban dictando los mensajes de que el fin del mundo estaba cerca. Y como digo, cuando hacen una hoguera alrededor, ellos mismos, estamos hablando de 60 personas, se empiezan a despellejar entre ellos, se arrancan los pelos con las manos, en fin, un desastre que se escribió, ya te digo, todo un proceso, que son estos iluminados de Tolos, porque ellos pensaban que estaban directamente en comunión con la gracia divina. Fue un desastre, no murió prácticamente nadie, a pesar de lo que pudo haber ocurrido, pero está considerado como uno de esos primeros intentos de suicidio colectivo, precisamente por el fanatismo, por las creencias vanas de gente que canaliza mal sus, en este caso, sus creencias religiosas. Así que, con esto, quería daros solo un pequeño, vamos a llamarlo así, una pequeña introducción al mundo de los iluminados, alumbrados o dejados, que empiezan en el siglo XVI y terminan en el siglo XVII, a pesar de que hay algún caso aislado en el siglo XVIII. Esto, a pesar de que los llaman iluminados, desde mi punto de vista no tiene nada que ver con el iluminismo que eso produjo, tampoco tiene que ver con los iluminados de Baviera, pero sí que estamos hablando de un fenómeno claramente español, con una serie de elementos muy propios de esa idiosincrasia de la beata o del beato español del siglo XVI, hasta el punto de que había casos de mujeres que decían que no solo levitaban, sino que podían levitar una piedra. Es decir, había una mística que decía que ella podía levantar una piedra de 4 arrobas. Cada arroba equivale a 11 kilos. Y hubo testigos que acreditaron que efectivamente esa piedra de 4 arrobas se levantaba del suelo gracias al poder mental o sobrenatural que tenía esta mujer. Hubo otra que tenía cólicos nefríticos, entonces cada piedra que sacaba decía que era una piedra divina. Incluso había otra discípula que las pintaba una cruz y las vendía. Entonces, claro, al final las piedras del cólico nefrítico pues se revalorizaron muchísimo porque luego se hacía la reventa, hasta que la Inquisición tomó cartas en el asunto y el médico dijo, ve para acá. La dio una colleja, dice, esto es un cólico nefrítico. Pero en aquel momento se pensaba que eran piedras divinas porque ella en los cólicos los tenía cuando decía que tenía un rapto o tenía una posesión. Bueno, me refiero con estos datos y muchísimos más que podríamos alegar que era un fenómeno muy activo, pero que evidentemente la Iglesia nunca lo vio con buenos ojos. Tenía una parte positiva en el sentido de que es verdad que podías entrar en conexión directa con ese otro lado, con ese misticismo mucho más puro, en el que algunos hacían gala, por ejemplo, el quietismo de Miguel de Molinos, pues estaba muy entroncado con este iluminismo, pero no tuvo esas consecuencias, que estaba muy entroncado con algunas doctrinas del protestantismo en aquel momento, y por lo tanto se daba de tortas con el catolicismo, y todo eso es lo que hizo que al final se considerara una secta. Que hubo una serie de grupos muy llamativos, muy activos, en Toledo en concreto, que era la secta de Toledo, que hubo otro muy llamativo, muy activo, que fue en Llerena, en Badajoz, y ahí hicieron gala también un poco de esa esencia, ¿no?, de cómo se puede manifestar este tipo de sentimientos a flor de piel, sabiéndose que se jugaban la vida, porque en el fondo eran reuniones clandestinas, porque en el momento que se enterara la Inquisición lo iban a pasar mal. No quemaron a tanta gente, pero ya sabéis cómo eran las torturas en la Inquisición. Al final acababas medio tullido. Entonces, bueno, pues quedó totalmente muerto ese mundo, ¿no?, del iluminismo y de los iluminados, pero el que lo llamaran precisamente así, yo creo que es muy llamativo para darnos cuenta de que en algunos momentos, en algunos procesos históricos, y en este caso no deja de ser un pasaje de la historia de España, pasaje además desde mi punto de vista fascinante por algunas cosas que os he contado, en fin, la rivalidad de la princesa de Éboli y Santa Teresa, o todo lo que tuvo que ver con Lucrecia de León, yo creo que es muy significativo para darnos cuenta de que realmente hemos vivido etapas de heterodoxia, pero que evidentemente, aunque tuvieran razón, aunque realmente ahora mismo a nadie se les perseguiría por ese tipo de ideas, para nada, pero cuando tú tienes una idea que la manifiestas fuera de tu tiempo y fuera de tu espacio, como le pasó a Miguel Servet, que es pobre hombre, puso en duda la Santísima Trinidad, pues al final tu vida corre mucho peligro. Sencillamente fueron valientes, que sabiendo que se jugaba la vida, lo manifestaron, algunos lo escribieron. Fueron heterodoxos, en el sentido que utilizó esta palabra Menéndez Pelayo, y fueron personas que se adelantaron a su tiempo, evidentemente. Claro que las había locos, locas, trastornados, enajenados, los había de todo, pero había gente que tenía las ideas muy claras, y aún así, fueron acusadas de iluminismo. Y eso, a la postre, pues queda siempre como referencia histórica, tanto para aquellos que murieron de forma injusta, como para aquellos que realmente se salvaron por los pelos, pero que en el fondo dejaron testimonio de que hay muchísimas formas de entender a Dios, hay muchísimas formas de entender la divinidad, y que, por suerte, y esto sí que hemos avanzado muchísimo, ahora podemos pensar todo este tipo de cosas, dar esta conferencia sin que nuestra vida corra peligro y, por supuesto, nuestra alma quede incólume. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio.